blanco de pebre rojo. ¡Chao! Siga la más adelante, mi amor. De chinos que de retrato trae al señor de la montaña de los rones y demás. Vemos el diablo contra mi seguridad. Viejo lobo tergue zapar, polvo traficar. Dios se fue, me pega y me gorrita me elevó. En la sangre traigo el 701. El enare le han puesto y vale uno. Demasiado pero somos culos. Voy a comer fieles, lavado y se le extraña. Pues nunca se le olvida, ya somos delitos por hijo. Con el coquidón de la piel azul, a Dios le pido perdón. Los pecados, pero así se. Que para la felicera se le doy al debitar. Me enamoro al dinero, quiero y quiero más. Cuernos del diablo, yo comando mi seguridad. Viejo lo de vergüenza para el polvo traficar. Dios siempre me cuele, me gorrita de legua. En la sangre traigo el 701. De un lepo y vengo de uno. Si está mafiado, pues no somos culos. Bajo perfiles, avalones y se le extraña. Por decir que nunca se olvida, delincuos somos de.